Mi Gym en Casa, episodio 228. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento, alimentación, estilo de vida y un montón de cosas más. Hoy toca hablar de entrenamiento, vamos a hablar de entrenamiento de calistenia, de street workout con Geray, que es un experto pues, en esta materia, más de los este rollo street workout, esta calistenia más de la calle, por así decirlo. Ya vamos a ver que al final él le gusta también llamarlo directamente calistenia. Vamos a ver sobre todo la parte de esta disciplina que tiene más que ver con ejercicios dinámicos o de trucos, de giros y demás. Vamos a explorar un poco esta disciplina. Vamos a ver algunos consejos para poder empezar a practicarlos, que ya hacemos varias dominadas, que tenemos ya cierto nivel, pues cómo podemos empezar a trabajarlos. Y pues vamos a hablar también un poco de todo. Vuelven otra vez entrevistas que hacía bastante que no había, pero con otro tono. Más que preguntas y respuestas, que también las va a haber lógicamente, va a ser un poco más charla entre amigos, por así decirlo, y vamos a hablar de varios temas en general y de calistenia en particular. Bien, antes de pasar con la entrevista, recordaros que os podéis pasar por mi casa en la web, que es MiGymEnCasa.com. ¿Qué vais a encontrar ahí? Pues planes y cursos de entrenamiento, ¿vale? Sea cual sea vuestro nivel. Tenéis plan de calistenia básico, intermedio, en breve, el mes que viene, habrá ya uno de dominadas con lastre más avanzado. Y tenéis un sinfín de cursos. Sentadillas, que es el curso que he publicado este mes, de movilidad escapular, de subir la cuerda, de pino, de comba, de fondos en paralelas, de remo invertido, zancadas, flexiones, tenéis de todo, ¿vale? Pasaros por ahí. También tenéis diferentes planes para, por así decirlo, usar estos ejercicios en una planificación específica. Ya sabéis, con vuestro hoja de Excel, que dependiendo de vuestro nivel os sacará automáticamente lo que tenéis que hacer cada día, ir progresando con semanas de descanso para evitar lesiones y demás. Así que pasaros por la web. Ya sabéis que tenéis acceso absolutamente a todo el contenido por tan solo 10 euros al mes. Bien, pues sin más rollos, vamos ya directamente con la entrevista con Geray Alonso. Geray, bienvenido al podcast. Muchas gracias, un placer estar por aquí. Bienvenido de nuevo. Bueno, cuéntanos a quien no te conozca todavía, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues yo me llamo Geray Alonso, soy de Tenerife, de las Islas Canarias. Tengo 30 años y me dedico a la calistenia, también conocido como street workout, ejercicio con peso corporal. Llevo 6 años y medio casi entrenándolo en serio y muchos más entrenando de manera un poco amateur. Y tengo un canal de YouTube, tengo un podcast también, aunque llevo poquitos episodios. Y me he hecho más o menos conocido en internet por el tema de la calistenia, por los tutoriales, rutinas y también por algunas tonterías que se me ocurren de vez en cuando. Sí, un canal ahí con bromas también, ¿no? Tienes ahí, luego te preguntaré y dejamos los enlaces. Has venido ahora hace poco de esquiar, ¿no? Sí, pero tío, increíble. ¿Tú has hecho snow alguna vez? Yo no, yo he esquiado, pero snow no he hecho nunca. Uf, para mí es flipante, tío, de las mayores sensaciones así que he tenido, en plan, por ejemplo, cuando yo había hecho antes, aquí en Canarias hay mucho surf, bodyboard y tal, sí. Y la sensación de cuando estás deslizándote en la ola es una sensación, ¿no?, súper emocionante, como que te sientes súper libre, la adrenalina, pero claro, el snow es eso. Lo que pasa es que cuando estás cogiendo olas, esa sensación dura 10, 15, 20 segundos, lo que dura la ola, ¿no? Pero claro, cuando haces snow, es esa sensación durante 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, depende de cómo enganches las pistas. Y la verdad es que me flipa, tío, me flipa. De hecho, me partí el culo el primer día, porque es la segunda vez que voy, ¿no? Y me pensaba que Me pensaba que ya sabía, que me iba a acordar bien y tal, y me confié un poco y me caí de culo varias veces. Y en la nieve dura, ¿no? En la nieve de hielo, así. Y me di súper fuerte, me dolía un montón, y aún así seguí, ¿no? Seguí porque quería aprovechar todos los días. Y acabé con un morado en una nalga, tío, pero feo, feo, feo. Y me dolía al caminar, me dolía al agacharme. Pero bueno, aún así lo disfruté. Te lo recomiendo total, ¿eh? Hacer snow. Pues probaré, Es pero una pasada, tío. allí tenéis pistas en Tenerife, ¿Qué va, o tío? sea, Aquí está el aprovechaste. Teide y eso, pero cuando nieva, la nieve dura 2 o 3 días y enseguida Claro. se vuelve a quitar. O si dura un poco más, pero nunca hay una cantidad de nieve como para hacer una pista o algo, Claro, ¿sabes? claro, Sino claro. es algo más pequeñito. Aquí cuando nieva, vamos a ver la nieve, nos tiramos 3 bolas de nieve, llevamos una tabla de coger olas y nos deslizamos ahí 5 metros y con eso tenemos, ¿sabes? Pero tanto como una pista, ojalá, ojalá hubiera aquí, tío. Sí, no se mantiene. A ver, has dicho, bueno, calistenia, street workout, que es lo mismo, que no es lo mismo. Yo la verdad que todavía no lo tengo muy claro. A ver, calistenia es como ejercicios con tu propio cuerpo, ¿no? Hasta ahí creo que Sí. estamos de acuerdo. Pero luego el street workout, a ver, según el nombre es como entrenar en la calle, pero yo cuando voy al parque y veo a los chavales ahí hacer esos ejercicios más dinámicos, ¿no? Hay como una separación, ¿o tú Sí, cómo lo ves? O sea, una esa clasificación categoría. o algo así, ¿no? Pero, a ver, cuando esto empezó, hace a lo mejor, ponle tú, eso, cuando empecé yo 6 años, 7, 8. Se diferenciaba mucho más calistenia de street workout. Calistenia era simplemente gente que hacía ejercicios con su peso corporal, ya fuera en gimnasio, en la calle, pero orientado a tonificar, orientado a estar en forma, tipo full body. Y a street workout se consideraba más como la disciplina callejera propia con sus características de los negros ahí en el Bronx. En Estados Unidos y demás, y se consideraba que había esa diferenciación, y street workout era más con sus ejercicios propios, los muscle up, los ejercicios dinámicos que dices tú, los trucos, y luego calistenia era como en general. Pero con el tiempo, poco a poco, se ha ido como unificando y se ha quedado más como que al final las dos cosas son lo mismo. O sea, hoy en día hay gente que dice yo hago calistenia y se refiere a que hace trucos, a que compite, a que hace todos los ejercicios característicos, a que entrena en el parque. Y hay gente que dice street workout y se refiere a lo mismo. Entonces como que con el tiempo se ha ido unificando, aunque todavía hay gente que sí que ve esa diferencia de que calistenia es simplemente ejercicio con el peso corporal y street workout ya es como la disciplina propia que se ha puesto de moda ahora estos últimos años y tal. Pero cada vez más se usa lo mismo. De hecho, por ejemplo, yo en internet, en YouTube y tal, ya casi no utilizo lo de street workout, sino pongo siempre calistenia. Ejercicios de calistenia para principiantes, tutorial de calistenia, no sé qué. Nunca pongo street workout porque se está generalizando mucho más la palabra calistenia. Y en español, pues es más fácil para la gente pronunciarla, encontrarla, escribirla. Al final se está usando solo calistenia. Y yo creo que en el futuro, al final, pues se dirá calistenia y ya está. Y lo de street workout no se dirá tanto, yo creo. Sea, si tú vas al parque y dices, hey bro, eso es que haces street workout, y si dice buenas tardes, haces calistenia, ¿no? O algo así. Sí, Es sí. un poco el. Sí. No, Sí, no tiene tanta diferencia hoy en día. O sea, no se puede decir que esté claro que una cosa es algo y lo otro, sino que se usa más bien indistintamente, como dos formas de decir la misma palabra. Interesante. Yo siempre utilizo calistenia, o sea, desde hacer, yo que sé, aunque sea gente que está empezando, bueno, que al final es lo mismo, flexiones en un apoyo superior o algo así para muy principiante. Y claro, cuando también hace, yo que sé, hasta dominadas un brazo o el muscle up, también es que es calistenia, ¿no? No deja de ser calistenia nunca. Pero Por eso. parece eso que el street workout sí que es ya un poquito más, porque sea un giro, que sea algo ahí un poco más, algo más acrobático o algo así, ¿no? Pero bueno, también sigue Sí, siendo. pero es lo que te digo. Hoy en día podrás ver incluso anuncios de competiciones que se organizan y ponen competición de calistenia. Y luego es lo que tú dices, es puro truco, volteretas, giros dinámicos y demás. Y lo llaman calistenia, ¿sabes? Es como que yo, sin Claro. personalmente, prefiero que sea así, que se use una sola palabra para todo y así simplificamos que estar, que, ¿sabes? Comparado con estar dividiéndolo en esto es una cosa, esto es lo otro y complicando la cosa, ¿no? Mejor ponerle un nombre que englobe a todo y luego ya, pues dentro de la calistenia hay quien hace dinámicos, hay quien hace tensión, hay quien hace básicos y ya se puede ir diferenciando un poco más. Venga, guay, pues seguimos tirando del hilo por donde has empezado. Vamos a hablar de calistenia. Tenemos básicos, que yo creo que eso está claro, ¿no? Dominadas, fondo, flexiones, ¿no? Ahí no hay Exacto. mucha vuelta de hoja. Has dicho tensión, que imagino que serán front lever, back lever, ¿no? Como isométricos, ¿no? Lo que. Sí, isométricos, aunque también hay algunos ejercicios que no son isométricos que se consideran de tensión. También esto es un poco así por historia de cómo se han ido desarrollando las competiciones y demás. Pero no sé si sabes a lo mejor lo que es un efesto. Sí, te vi sacar uno ahí sufriendo, Exacto. ¿no? No sé si lo he vuelto a ver, o sea, no sé si ahora ya lo tiene más tal. Sí, hay Sí. quien lo llama dominada alemana o algo así, pero nada, es Sí. como una dominada con las manos por la espalda, por así decirlo, Sí, y es un sí. ejercicio concéntrico, ¿no? En el que realizas una flexión de brazos, pero se considera de tensión así en las competiciones y demás, y igual que la dominada de una mano, también se suele considerar de tensión. Se va todo un poco según la historia, cómo se va desarrollando y demás, pues se van clasificando de una forma u otra. También hay competiciones hoy en día que distinguen entre eso, entre tensión, que es puramente isométrico, y fuerza dinámica, que serían estos dos ejercicios que acabo de decir, los llaman fuerza dinámica, que es ejercicios de fuerza, pero con movimiento, no en No isométrico. isométrico, ya. Y luego está lo que has comentado de dinámicos o trucos, que eso ya es un poco ya la parte igual más vistosa, ¿no? Que claro, imagino que si vas a una competición y llega un tío, venga, pues hace dos dominadas a un brazo, ¿no? Pues a ver, que está bien, Sí. pero claro, queda mucho más vistoso y tal para el público, imagino, pues el hacerte ahí una pirueta, un poco un rollito así más, ¿no? Más dinámico. Sí, es un poco la paradoja, ¿no? De este deporte, es que realmente lo difícil y lo que cuesta muchísimo son los ejercicios de tensión, porque los tienes que entrenar durante meses, tienes que perfeccionarlos, tienes que tener la fuerza necesaria. Y luego a lo mejor lo haces y vale, a la gente le impresiona y tal, pero luego viene uno y hace 2 360 que los puedes sacar en un día, porque es simplemente practicarlo muchas veces. Y la gente que tiene facilidad los saca como si nada y el público se vuelve loco. Y entonces hay incluso memes de eso, ¿no? De un tío que llega a unas paralelas, se hace una full planche de 10 segundos y la gente plan, oh, bien, tal, bien. Y luego viene uno y hace 3 volteretas con 2 giros y todo el mundo se vuelve loco, lo levantan en aras, lo aplauden. Es Sí. curioso, pero es así, ¿no? Son mucho más impresionantes a nivel visual los ejercicios dinámicos que los de tensión. Y sobre todo para la gente que a lo mejor no está familiarizada con este deporte, no conoce mucho, también les parece más difícil y más impresionante los dinámicos que los ejercicios de tensión. Y también me parece como más agradecido, ¿no? Es más fácil de lo que tú dices, te pones a Claro. intentar uno y además eso yo creo que eso era un poco, yo eso no he practicado, lo máximo el muscle up, pero que cuando ya te sale uno, ya eso, como que lo grabas en el disco duro, ya te sale siempre, o sea, ya no, ¿no? Sí, hombre, yo por ejemplo personalmente soy un poco torpe para eso y se me dan mal los dinámicos y me cuesta sacarlos, los tengo que practicar, incluso me pasa lo contrario de lo que acabas de decir, a veces me pasa que los hago y con el tiempo los pierdo y ya no me salen y tengo que recuperarlos, pero sí que es verdad que la gente que tiene un poco de facilidad, no mucha, sino un poco de facilidad, Sí. puede sacar cada día un truco si se pone. Se pone a practicar el mismo truco muchas veces, a intentarlo y tal, y se lo saca fácil y ya lo tiene para siempre. Y no requiere tanta fuerza, no requiere tanta dedicación, no requiere hacer rutinas específicas. Y ahí lo tiene y la gente lo ve, lo aplaude y genial, y se graba los vídeos para Instagram y todo. Claro. Sí, es como, yo que sé, a mí me recuerda un poco a la, yo que sé, la dominada de un brazo. Que yo la saqué hace poco, hasta que la sacas me cago en 10 y luego no te creas que ya la tienes. O sea, que como pierdas un Sí. poquito de fuerza o de entrenamiento específico, hay gente que tiene facilidad y le sale, pero otras no. En cambio, me recuerda un poco los dinámicos a la escalada. Mira, estuve escalando ayer, ahí, bueno, en La Cabra, en una zona aquí de Madrid, y llevaba sin escalar casi 10 años. Pues hay cosas, tío, que tienes ya intrínsecas, que tienes automatizada de técnica y tal, que aunque no tengas esa fuerza específica, pero lo tienes ahí grabado y te sale solo, ¿no? Y en el momento que entrenas un poco, te. Eso, que lo vuelves a recordar, por así decirlo. Y Sí. esto Sí, me digo, la parece. escalada da muchísima fuerza, para la calistenia. Muchos Claro, guau, la de verdad los que son muy que. buenos en calistenia, en diferentes modalidades, ¿sabes? En modalidades de todo tipo y tal, vienen de la Sí. escalada. Buah, Es es que hay un. peña, tío. Bueno, se llama los más frikis así, los mutantes. Porque es que hay gente. O sea, tú ves, yo qué sé, bloques de escalada que lo ves así más. Que no es con cuerda, que es hasta 3, 4 o 5 metros. Y ves por dónde sube la gente medio buena, ya no te digo lo más pro, y es que es increíble, tío. O sea, es. Claro, luego vas a una barra y te enganchas ahí como quieres. Claro, de hecho, Roger Jiménez, que es uno de los mejores así del mundo, que es español, viene de la escalada el tío y se le Joder. nota la fuerza que tiene. Y no sé si has visto a este tío, el Biondo, no sé qué, creo que es Marcus Biondo. Ah, uno así mayorcete. Uno mayor así. Creo que es italiano por el Sí, nombre y es como de. calvito y Sí, siempre salen los vídeos con unas mallas y sin camisa. como de 50 años o así, ¿o no? A ver, Mayorcete. Que no sé tiene. cuántos años tiene, Que pero tiene tutoriales de el tío. dominadas y todo ese rollo, a lo mejor puede ser. Tassio Il Biondo se Ah, llama. entonces Ese no. tío Entonces no. tiene vídeos en plan haciendo 304 dominadas sin bajarse de la barra. Ah, sí, mira, lo estoy viendo aquí. 30 o 25, a ver, 35 dominadas con cada brazo sin bajarse de la barra. Joder. Y locuras, locuras, pero locuras, locuras. Y si no me equivoco, viene de la escalada también el tío. Sí, Es una sí, sí. burrada, El tío hace a lo mejor 5 dominadas con cada brazo y luego se queda ahí colgando, descansando, va cambiando de brazo, luego hace 3 con cada brazo. Luego Joder. descansa un rato más, hace otras 3 y así al final hace 35 con cada brazo, tío. Joder, vaya bestia. Luego también hay Es peña, una depende escalada. el tipo de escalada que estén habituados. Por ejemplo, uno que sea de adherencia, yo conozco gente buenísima escalando y tampoco se hace muchas dominadas. También depende del tipo de. ¿Sabes? Del tipo de roca a la que vas y todo eso. Si es más desplome, sí que tienen más este tipo de fuerza. Pero bueno, No también sé, es. yo siempre he tenido la sensación que todos los escaladores están fuertísimos. Hablamos de. Entonces, vamos a profundizar un poquillo en estos ejercicios dinámicos. Yo te digo, lo más dinámico que sé hacer es un muscle up. ¿Por qué ejercicios empezaríamos? O sea, yo, por ejemplo, ahora voy a entrenar ahí. Venga, venga, que me voy a Tenerife ahí un mes contigo a entrenar. Yo me hago Sí. dominadas, fondos en paralela, fondos pino, todo este tipo de cosas. ¿Y por qué empezaríamos? Pues a mí personalmente, cuando enseño a la gente y demás, me gusta empezar por una cosa que se llama pivot flow, para que vayan cogiendo agilidad, para que vayan perdiendo miedo a hacer giros y para que vayan cogiendo soltura. Es algo que es muy, muy, muy, muy fácil. Incluso cuando lo ves ya parece fácil y hacerlo es más fácil todavía. Y no requiere casi nada de fuerza y sin embargo te va dando soltura a la hora de estar ahí en las barras haciendo dinámicos y demás. ¿Cómo se Y llama? consiste, pivot flow se llama, de parallel bar, ¿no? Pivot Ah, vale. y flow. Es en las barras paralelas hacer unos ejercicios dinámicos que son pasando las piernas hacia un lado, pasando las piernas hacia el otro, sentándote en alguna de las barras, girando. Y son muy sencillos, no requieren fuerza y por ahí, ¿sabes? Se puede empezar. Requiere un poquito de soltura, por así decirlo. Hay gente que cuando se los voy enseñando al principio están como muy tensos, muy rígidos, no tienen flow. Yo les digo, no tienes flow. Pero se coge enseguida y por ahí se puede ir empezando. Y luego ya, pues ya pasaríamos a la barra. En barra lo primero que se suele hacer es aprender a hacer el balanceo, que es muy sencillo, es solamente darle con las dos piernas a la vez hacia adelante, como una patada hacia adelante, y luego cuando estás atrás, recolocar las manos siempre para que no se te vayan resbalando, sino que cada vez que llegas a la parte de atrás de la barra, das como un empujoncito y recolocas las manos. Y sigues balanceando, luego el balanceo con la cadera en barras paralelas. Y a partir de ahí, lo primero que se suele aprender es el pullover. No sé si ese sí lo has hecho alguna vez. Ese es como el Es muy masela, pero al fácil. revés, ¿no? Como que mete los pies por Sí, delante. Sí. levantas las piernas, apoyas la cadera en la barra y de un giro te quedas arriba. Es Sí, como sí, una sí. forma de quedarse arriba. Ese es un truco de dinámico, en realidad, uno de los más fáciles. Se suele empezar por ahí. Luego hay otro que se llama bar spin, que es una Espera, vez que estás Gerard, espera, arriba. perdona, vamos así un poco explicando esto un poco mejor para por si, como lo que Vale. estábamos hablando antes, que igual así en audio cuesta más. O sea, este es como, a la vez que subes como para hacer una dominada, subes las piernas como en L, sigues Sí. subiéndolas y entonces echas las piernas por encima de la barra, te vas girando, ¿no? Y se te queda la barra como en Exacto. la cintura y te quedas como en la posición final de muscle up, pero has subido por el otro lado, ¿no? Exacto. A lo mejor hay gente que sabe lo que es un remón bar, que es hacer como una dominada, pero con los pies en escuadra apuntando hacia el cielo. ¿Sabes lo Vale, que te sí. digo, Sí, sí, sí, no? sí, sí. Piernas hacia arriba, haces un remo en barra y cuando la barra ya la tienes pegada a tu estómago, al ombligo, por así decirlo, metes las piernas y giras por encima y te quedas arriba como en la posición final de muscle up, pero has subido por el otro lado, como dices tú. Vale, vale, vale. Requiere eso. Se puede hacer por impulso, por ejemplo, si lo haces en una barra baja. Lo haces prácticamente de un salto, no utilizas fuerza prácticamente, sino saltas con las piernas y ya las metes por encima de la barra y te quedas arriba. Pero cuando vas yendo a barras un poco más altas, pues ya cada vez es menos impulso y más fuerza. Requiere un poquito de fuerza y de dominadas. Se nota en los principiantes, cuando todavía no son capaces de hacer dominadas, les cuesta mucho más el pullover. Sin embargo, cuando ya tienen buena fuerza de dominadas, pues el pullover les sale bastante fácil. Antes de meter, bueno, ya que lo has dicho, alguien principiante, eso que está empezando a hacer alguna dominada y tal, bueno, ya puede ir a hacer este, pero todavía más avanzados no, ¿no? O sea, primero tenemos que tener una buena base de básico, por así decirlo, ¿no? De fuerza o. Sí, es más bien un tema de seguridad, ¿sabes? Porque hay muchos Claro. dinámicos que se pueden hacer sin fuerza, que aunque no tengas fuerza las puedes hacer, pero claro, si no tienes fuerza, te va a fallar el agarre, seguramente, y es muy peligroso porque puedes hacer los trucos de dinámico sin fuerza, pero si te falla el agarre y se te sueltan las manos, pues podemos tener un problema. Entonces, por propia seguridad y porque te salgan más consolidados los trucos y porque se te vea más sólido la barra y no parezca que estás ahí con un ataque epiléptico, es mejor tener una buena base de dominadas para que empieces a hacer los dinámicos con garantías, por así decirlo. Claro. Vale, entonces tenemos el pullover este en barra. ¿Cuál sería el siguiente? Sí, recuerda primero los de Pivar Flow, Eso. porque, por ejemplo, los de Pivar Flow se los pongo y los hace gente que ni siquiera tiene fuerza de dominada, incluso gente que no tiene fuerza ni en fondo, más o menos los puede hacer también. Y luego, después del pullover, pues también el balanceo en barra que habíamos comentado, y luego el bar spin es uno de los primeros que se suele sacar, que consiste en estando, imagínate, en esa posición de muscle up, ¿no? Arriba. Sí. Apoyas los antebrazos en la barra y te quedas con los antebrazos apoyados. Y luego levantas rodillas hacia el pecho y giras sobre ti mismo en la barra. Eso es lo que se llama un bar spin. Ese, por ejemplo, no requiere nada de fuerza, sino ser capaz de aguantarte ahí con los antebrazos y ya está. Y es eso, cuando levantas rodillas, te agarras los muslos por debajo y gira sobre ti mismo la barra, se pueden dar varios giros. Y se puede hacer hacia atrás, que es el que estaba diciendo ahora, o hacia adelante. Das un cabezazo hacia adelante y gira sobre ti mismo en la barra en esa posición. Mira, ese le vi hacer el otro día un chavalillo en el parque que igual se hace, yo qué sé, dos o tres dominadas. Y dije, hostia, pero ¿qué dices tú? Al final es súper vistoso, ¿no? Ahí va, eso como Sí, queda sí, muy sí, chulo, sí. Y ¿no? la Y. sensación también está muy guapa cuando los principiantes se sacan ese truco. O el pullover también, les ves la cara y tienen cara de velocidad, ¿sabes? De Dios, acabo de. Sí, acabo de tener una experiencia aquí muy. Con la adrenalina a tope, ¿no? Se les nota, Sí. Hostia, pues ese igual le pruebo. Ese para el. Bar spin se llama ese, ¿no? bar spin, sí. Giro de barra o algo así. Venga, Sí, otro. giro en barra. Otro. ¿Qué más? Luego, otro de los primeros que se suele sacar es el Muscle Up 360. Que ahí igual, en la posición de muscle up, haces un pequeño impulso con la cadera, metiendo las piernas debajo, coges como carrerilla, por así decirlo, en plan una, dos, y luego te sueltas fuerte, un poco hacia arriba, un poquito hacia atrás, y giras sobre ti mismo, ¿no? Es hacer un 360 ahí por detrás de la barra, y cuando te vuelves a agarrar, estás abajo, ¿sabes? Te vuelves a Vale, vale, agarrar en vale. posición de dominada. Vale. Oye, voy a explicar el Masela porque estoy dando por hecho que todos lo sabemos. Igual hay algún oyente que todavía no sabe lo que es. Un Masela ves, hacemos una dominada bastante fuerte, una dominada casi al pecho y seguimos subiendo y hacemos como un dip en la barra, un fondo en paralela. Bueno, en la barra, no en paralela, Exacto, y acabamos sí. arriba, ¿no? O bueno, Es explícalo tú también, Gerai. Sí. mezclar una dominada con un fondo en barra. Es Sí. hacer una dominada tan potente que te quedes arriba de la barra en posición de fondo en barra. Eso es, con los brazos estirados y la barra pues a la altura de De la la cintura, cintura. más o menos, sí. Vale. Oye, una cosa, hablando de dinámicos, ya lo has dicho antes por encima, pero en cuanto a seguridad, que imagino que algún compañero ahí que te porte por si vas a caer Sí. mal, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué Sí. recomiendas? Lo que hacemos nosotros es siempre empezar todo en barras bajas. Nunca practicar directamente en las barras altas. Por ejemplo, incluso ese que te acabo de decir, el Muscle Up 360, se suele empezar a practicar en las paralelas o en una barra baja para que caigas al suelo y no, o sea, caigas de pie al suelo sin problema y no sea una caída alta. Después también solemos poner colchonetas. Solemos poner algún compañero que te agarre. Siempre hay que tener cuidado con eso. Y lo que solemos hacer es te sacas el truco en barra baja. Y si te lo sacas en barra baja, pues vas subiendo de altura y lo vas haciendo cada vez en barras más altas para ir cogiendo confianza. Y luego, pues cuando ya tengas mucha seguridad, pues ya lo puedes hacer en barra alta. La suerte que tenemos de que ahora hay tantos parques de calistenia y demás es que tienen muchas alturas de barra y se puede ir probando antes. Cuando yo empecé, para practicar en barra baja tenía que hacer 10 kilómetros, ir a otro parque. Luego, para cuando ya me salí ahí y practicarlo en una barra más alta, me iba a otros 10 kilómetros a otro parque, porque cada uno tenía sus cosas y todos estaban muy incompletos. Si hacías Un rollo. un poquito de cardio también, hombre, no te venía Sí, mal, pero sí, bueno. sí. Y un poco de turismo. Sí. Por allí. Vale, bien. Claro, bueno, o sea que nos escucha alguien por aquí y diga, venga, yo me voy a poner ahora a probar esto, que creo que me sale más el ave y que tenga un problema, ¿no? Sí, con cuidado siempre y eso, los parques donde entrenamos nosotros suelen tener suelo acolchado también, no suelen ser Sí, de sí. cemento ni nada, sino por ejemplo donde entreno yo normalmente es césped artificial y es más o menos blandito también y te da un poco más de seguridad. Y nada, yo tengo una colchoneta ahí en mi casa y la llevo al parque también. La llevo enrollada, la pongo y la vuelvo a enrollar y me la llevo otra vez. Claro, joder, hay unas colchonetas, bueno, lo que te comentaba antes de escalada, se llama crash pad, como colchoneta Sí, de golpes, y es como sí. una mochila, parece que vas, yo que sé, con una mochila gigante, entonces se abre por la mitad y es Una que es cojonudo. cuadrada, ¿no? Sí, cuadrada rectangular, entonces la parte de arriba de la colchoneta es como durita, pero luego debajo es blando, entonces aunque te parece que caes duro, te acolcha mogollón y para eso sería guay, vamos. Sí. Para ese tipo Sí, de cosas. nosotros tenemos esa, pero si algún día necesito una nueva o algo, seguro que pillaré algo de eso, ¿sabes? Una de esas Sí. Rectangulares que se abren y tal y va Eso, eso, bastante bien, eso. tiene buena Por, pinta. porque mola, porque además pesa poco, va con. O sea, tiene asas y tal para la mochila, está guay. Y igual por el, yo cuando me acuerdo que estuve ahí en Santa Cruz, bueno, que nos vimos en el parque este de Calistenia, lo que vi es un buen rollo de la leche ahí con los chavales, ahí con la música y tal. Igual también gracias a esto de hacerlo. O sea, necesitar un poco la ayuda del otro, ¿no? Para que me vigiles, Sí. tal, hace como que te hermana o te. No, o sea Sí, que se crea ese buen rollito ahí. está genial el ambiente que hay en los parques. Es una de las cosas que diferencia a la calistenia, ¿no? Con respecto a los otros deportes. El rollo de que estemos ahí todos hablando, que seamos amigos, que nos llevemos bien, comparado a lo mejor con entornos más individualistas, así como en el gimnasio, que la gente va más a su rollo, no habla tanto, va ahí cada uno con sus auriculares, escuchando su música y haciendo su rutina. Pues sí, y sí, en parte es por eso, porque como es un deporte más autodidacta, no hay un monitor que te ponga una rutina y te diga, venga, tú haz esto y olvídate de lo demás, Claro. sino que más o menos cada uno se va buscando como puede las formas y tal, hace que sí, que te tengas que relacionar más, que conozcas más a la gente que entrena por allí, que te ayuden, que te den consejos, y sobre todo con eso, cuando quieres sacar trucos. Pues eso, necesitas siempre consejos de la gente te ve intentándolo y claro, les sale natural decirte, oye, mira, pues yo creo que a lo mejor deberías hacer esto. No, la gente que ya sabe hacerlo y te ve Claro, intentando un que te truco, hace ahí. te da el consejo y tal, y al final pues se acaban haciendo amigos, se acaban llevando bien. Y para mí está genial, ¿sabes? Una de las cosas, de las mejores cosas de la calistenia es que vas a entrenar y, por ejemplo, yo voy al parque por la tarde y sé que voy a tener ahí mínimo 10 personas que conozco, que puedo hablar un rato con ellos y tal, y que no voy a estar ahí yo solo a mi bola a entrenar y irme y ya está. Que también mola que Para estás mí hablando esto. con los colegas tal y que te vades un poco, ¿no? De Sí, lo importante. único malo es que a lo mejor no entrenas a veces tan duro como deberías, ¿no? A Te veces a pones lo mejor ahí. estás 3 horas en el parque y has entrenado como si hubieras estado 45 minutos, Sí. porque te distraes un poco, vacilas, te ríes, tal, y bueno, en el fondo te lo pasas bien, pero también a veces sufre un poco la intensidad del entrenamiento. Sí, bueno, no es todo Espérate un momento, entrenar, ¿no? Uf. Sergio, que me tocaron a la puerta, déjame Ah, vale, abrir un no te momento. Y preocupes. ya vengo, ya. Ya mismo. Bueno, aquí ha vuelto Yara ya rápidamente, como un rayo. A ver, yo también digo mucho, tío, lo de que el entorno nos moldea y que tú cuando pones. O sea, tú tienes un grupo de chavales, yo lo veo así más directamente aquí en el pueblo, que están ahí con sus litronas, con sus porrillos. Pusieron el parque de calistenia, macho, y ahora están con sus litronas y sus porrillos, pero también entrenan, ¿no? O sea, que ya. O sea, metes. Están igual, ¿no? No dejaron lo otro. No, no, pero bueno, que están ahí los chavales y entonces ya, joder, entrenan y de repente de no ver a nadie entrenando ni hacer nada, mejor hay un grupo de 12, 15 chavales ahí, ¿sabes? Que, hostia, que es importante para la administración o sea, para el Estado o lo que sea, el gobierno que ponga ese tipo de cosas para que la gente esté saludable y que luego repercute también por eso, en Sí, menos no, seguridad y social y todo ya ese de por rollo. sí, o sea, ya de por sí es un hábito saludable, ¿no? Contrarrestando un poco lo otro, están haciendo deporte y están mejorando un poco su calidad de vida y están haciendo algo un poco más productivo. Pero aún así también, no sé, supongo que ahí todavía no, pero aquí sí que se han visto casos de chicos que estaban con las litronas y los porrillos y luego se pusieron a entrenar y al final se acabó lo de las litronas y los porrillos, ¿sabes? Y al final solo entrenan y ya lo otro. Lo dejan, por así decirlo, ¿sabes? Que les cambia sus hábitos en ese sentido, pues de forma muy positiva. Claro. No, en muchos parques, ¿sabes? Donde han puesto calistenia ha pasado eso. Y por suerte, aquí en Tenerife, la verdad que caló muchísimo en la administración el tema de la calistenia, cuando estuvimos ahí protestando a tope para que nos pusieran el parque y tal. Como que dimos tanta caña y lo hicimos tan bien que convencimos al ayuntamiento, al cabildo y al gobierno de Canarias, a los tres les dejamos una muy buena impresión de lo que era la calistenia y demás, y están poniendo parques por todos lados, tío. Aquí en Tenerife hay ahora mismo como 15 o 16 parques especializados de calistenia, no parques de esos de barras y ya está, sino parques de marcas buenas de calistenia, bien diseñados y demás. La Sí, verdad sí, que esto sí. se ha convertido ahí como un paraíso. Y se nota que los pibillos, en vez de ir al parque a estar perdiendo el tiempo, por así decirlo, pues van a entrenan y tal, y mucho mejor. Así que ya sabéis, chavales, ir al ayuntamiento de vuestro pueblo o ciudad a dar la brasa para que os pongan un parque de calistenia. Bueno, Sí, tío, como te cuadre bien, que los convences de que es algo bueno y que se mantengan en el gobierno, que no cambien al año siguiente, ¿no? Porque por las elecciones o lo que sea. Al final, eso, por ejemplo, el cabildo de aquí, de Tenerife, sacó un presupuesto de 2 millones de euros para 4 años o así, en instalaciones deportivas. Y los ayuntamientos podían optar a una parte de ese presupuesto haciendo propuestas de lo que querían poner, ¿no? Y el cabildo les dio las pautas. Bueno, pues este dinero se lo vamos a dar a los ayuntamientos que quieran poner campos de fútbol, campos de baloncesto, no sé qué, cosas así súper típicas y tal. Y luego Sí. calistenia, una de las opciones. Pues como 20 o 22 ayuntamientos eligieron la opción de calistenia y presentaron proyectos para poner calistenia. Y claro, el Cabildo encantado y les cedió esos presupuestos. Entonces, esos 15 o 16 parques, al final, cuando acaben estos 4 años, 2020 creo que era, 2021, se van a convertir en 30 o así, ¿sabes? Imagínate. Joder, fíjate. Así que Pues ha mira, sido un éxito rotundo. Yo el parque que tenemos aquí en el pueblo, fui al ayuntamiento a hablar con el alcalde, oye, mira, pone un parque de estos, tal. Además, yo creo que me pasaste el contacto, las marcas y Sí, tal que la había. información y Sí, todo bueno, eso. al final puso uno súper cutre, pero bueno, al final son unas barras, tiene paralelas, o sea que para que los chavales hagan ahí sus dominadas y tal, o sea que así que funciona ir a. Bueno, era mala época con las elecciones, igual ya, pero cuando salgan, pues ya así que ir al ayuntamiento de vuestro No, no, al pueblo revés. y Ahora, bueno, también. si hay elecciones cerca, es buena opción porque a ellos les interesa hacer proyectos que les den buena imagen y demás También, de cara a eso las sí. elecciones y suele ser buena opción también. Pues venga, ya sabéis. Geray, seguimos con los dinámicos. Nos habíamos quedado en el Muscle Up 360, se llama, ¿no? O... Exacto. Vale. Venga, otro, que yo creo que ese hasta le puedo hacer. Venga, vamos a por otro. Nada, una vez que ya tienes Muscle Up 360, se suele ir ya a por lo que sería el Swing 360 en sí, que es sin estar en posición de Muscle Up, sino en posición abajo, colgado de la barra, coges un balanceo fuerte y cuando vienes a la parte de atrás, te elevas hacia arriba y ahí haces un 360 en el aire y vuelves a caer. Ya un poco más avanzado, un poco Vale. más difícil, pero tiene su técnica y se puede sacar. Tienes que fijarte sobre todo en el juego de piernas que hay que hacer. Cuando estás llegando a la parte de atrás de la barra, elevas las rodillas para que tu peso vaya hacia arriba, no hacia atrás, porque si no sales disparado hacia atrás cuando te sueltes, sino intentas que el peso vaya hacia arriba y en el aire das una estocada con una pierna y luego la otra, para que la cadera gire y hagas un giro de 360 ahí y te vuelvas a coger en la barra. En una de esas me A mí me suena. costó un montón, pero... En una de esas me suena que te puedes. El callo de la mano. Que dejar ahí media mano, ¿no? Como te agarren mal. Sí, Dejas ahí la las tajada ahí primeras en veces el. que practicas dinámico, Sí. se te suelen romper los callos porque las manos no están acostumbradas y tienes los callos blanditos y con bolitas y tal de hacer básicos. Claro. Y las primeras veces que haces dinámico suelen petar, ¿no? Suelen levantarte algún callo, pero esos son gajes del oficio. No, Eso no. son cosas que te hacen más rudo y más Más duro. tío duro. No, no, no puedo dejar de acordarme, tío, de la similitud que tiene con la escalada. Antes iba a un local de estos que tenían colchonetas y tal, pues, y hacías al final y al cabo eran lanzamientos dinámicos y muchas veces como lanzaras a un cazo ahí a lo bestia súper lejos, o sea, un buen agarre, como fallaras te dejabas ahí, o sea, bueno, no era algo habitual, pero a veces de dejar uno ahí que tenía un filete en la mano, el cacho ahí de piel en la palma, ¿sabes? Que te quedabas sin escalada pues 15 días por lo menos, ¿sabes? Es una pasada, Sí, esos sí. trucos que hacen de escalada y tal, me Sí, flipa, me sí. encanta verlos cuando son cosas que parece que dices tú, no se va a agarrar ni loco, ¿a dónde se va a agarrar? Y de repente pega un salto y se agarra ahí con un dedo Sí, y se queda medio colgando y luego ya lo corrige. Me parece una es burrada súper divertido. Además, eso. pasa un poco el rollo ese que dices tú, ¿no? De que vas entre los otros ahí animando, venga, tal, y ya le sale a uno. Sí, es un rollo muy, muy, muy parecido, muy parecido. Se llama boulder eso, ¿no? Cuando Sí, escalan boulder, sí. así. Bloque, boulder, sí. Y ya te digo, también en estos de locales de escalada, que estás ahí con los colegas, es que me está recordando mogollón al rollo ese. Yo este año, con lo del TAFA, del ciclo de deportes y Sí. tal, hicimos un día escalada. Y vi peligrar mi vida ahí, ¿eh? O sea, obviamente estaba con arneses, estaba atado y tal, pero tenía un cambio de mano que a mí me parecía difícil porque estaba lejos y tenía que lanzarme un poquito hacia ese cambio. Y resulta que el agarre no estaba como un poco flojo o algo y daba vueltas. Sí. Típico agarre de este, ¿no? Sí, De la presa que plástico. está mal apretada, sí. Pues di como un salto, llevé todo el peso a esa mano y cuando agarré se me giró, dio vuelta y se me soltó la mano. Y claro, inconscientemente, aunque estés atado con el arnés, te piensas que te vas a caer. Entonces me volví a agarrar con la otra mano y me quedé ahí colgando con una mano y un pie y dándome contra la pared y tal. Y vamos, sufrí, estuvo tenso. Entra ahí el rollo coco. Así me saqué yo de una forma muy parecida al hombro hace unos cuantos años también, Claro, escalando. sí, de milagro no me pasó algo de eso, ¿sabes? Sí. De hecho, vi hace poco un tío que haciendo algo de escalada, parecía algo así en Estados Unidos, típico el Gran Cañón o algo así, se le fue una pierna Estaba ahí en máxima tensión en una roca súper peligrosa y tal, y se le fue una pierna y de la tensión, el movimiento brusco que hizo, se le partió el cuádriceps, ¿sabes? Hostia, de la tensión Se le ahí. soltó, ¿sabes? Se lo tuvieron que luego operar y volvérselo a unir. Como Hostia. cuando se te es que no me sale ahora Un la tendón, palabra, ¿no? El ¿sabes? tendón del bíceps o así que Sí, se te se te pira, ¿no? rompe el tendón del bíceps, pues se Sí. le rompió el tendón del cuádriceps, tío, me pareció, digo, Dios. Hostia. Era un culturista que se dedica también a la escalada y se lesionó por eso, no me acuerdo exactamente quién era, pero me acuerdo de verlo ahí hospitalizado y tal, y fue por eso, Joder, imagínate. ¿no has visto la de la peli, esta última que está de moda, Free Solo? El tío este que se escala a Gran Capitán, que creo que son 1.000 metros, no lo sé, igual me estoy metiendo la gamba, sin cuerda. Dios, Está un Dios, qué poquito. locura. No, Sí, no lo he sí. visto, no lo he Joder, visto. uf, da vértigo solo verlo. La verdad que está. Qué guay. ¿Pero qué es, Mira. como un documental del tío Sí, es un haciéndolo? documental, Joder. sí, no, está Ah. súper chulo, súper chulo. Joder. No sé, nos hemos puesto aquí a hablar de escalada aquí de repente. Esto mola. A ver, una pregunta que te iba a hacer de estos dinámicos. Una vez que tú. O sea, si tú haces básicos. Yo, por ejemplo, un nivel de fuerza así de básico, bien y tal. Y me pongo a hacer dinámicos, luego notas transferencia, no sé si es la palabra correcta, a los ejercicios de fuerza básicos o tampoco. Ah, al revés. Al revés, igual, ¿no? Yo creo que realmente no mucho, es al revés. O sea, para poder hacer bien los dinámicos necesitas fuerza de básicos. Pero Claro. hacer muchos dinámicos, algo de fuerza te va a dar, porque cuando ya, sobre todo cuando ya haces algunos trucos un poco más avanzados, requieren fuerza, y si haces muchos intentos, al final es como si estuvieras entrenando esa fuerza. Pero es más bien al revés, la fuerza de básicos es la que te da para los dinámicos. No los dinámicos a los básicos, ¿sabes? Porque es eso, sobre todo cuando ya aprendes a hacerlos bien, cada vez usas menos fuerza y lo que usas más es el balanceo, la agilidad, los movimientos con las piernas. Sí, Y coordinación, que cuando sí. estás aprendiendo y no te sale muy bien, tiras mucho más de fuerza, estás más tenso ahí, más rígido. Pero cuando ya vas aprendiendo a hacerlo mejor, cada vez usas menos fuerza y te sirves más del balanceo, de la inercia y de los movimientos de piernas y demás. Vale. Claro, tiene sentido. Vale, para tampoco, a ver, tampoco quiero aquí repasar todos los ejercicios dinámicos encima en audio, que igual resulta un poco Sí. rollete. Vamos a irnos ya al otro extremo. Si yo voy a una competición de esta de Street Workout y me quiero asegurar el oro, Sí. ¿qué movimiento tengo que hacer? ¿O qué dos o tres movimientos tengo que hacer? Porque imagino que no serán Vale. estos fáciles que me estás diciendo, ¿no? No, hoy en día todos los que hemos dicho ya casi ni puntúan en una competición de calistenia. Por ejemplo, el swing 360 sería como lo mínimo, mínimo, mínimo que deberías hacer para puntuar en dinámicos. Por ejemplo, hay gente que compite y que es muy especialista en tensión, en isométricos y demás. Y en la parte de dinámicos, pues como mínimo te hace 360 y tal. Pero si estamos hablando de ganar el oro, Sí. tienes que hacer como mínimo 540, que es un giro y medio. Luego tienes que hacer ejercicios de dinámicos, como podría ser a lo mejor el Geiger, que es Espera, un ejercicio que viene de gimnasia. perdona, Geray, 500, o sea, si hago un giro y medio, imagino que te quedas agarrado como en agarre de bíceps, ¿no? A mitad No, camino, lo que ¿cómo lo haces es haces? que empiezas mirando hacia el otro lado. Ah, vale. Empiezas de frente, o sea, empiezas mirando hacia un lado Ah, y das el giro cuando estás por delante de la barra, vale. no lo das Vale. por detrás. Hostias. Das giro y medio y te quedas ya en la posición inicial correcta. Ese es panota, ¿no? Ese ya. ¿Ese te sale a ti o no? Sí, alguna vez me ha salido, lo que pasa es que Hostia. me cuesta, tío. O sea, yo, por ejemplo, el otro día estábamos grabando un vídeo y los chicos me retaron a que me lo sacara otra vez porque hacía tiempo que no lo hacía y tal, Sí. y me lo hice. Pero, uff, muy justito y en barra medio baja, así, para que no me diera miedo y tal, Sí. y fallando las dos primeras veces. Pero sí, hay gente que lo tiene muy dominado, hay gente que tiene más facilidad y lo tiene muy dominado. Y hoy en día ya los mejores del mundo en dinámicos y tal te hacen 720, te hacen 900. Joder. Ya es otro, ya es otra cosita ya. Otro nivel, otro nivel. 720 son dos vueltas completas, como un swing 360, pero en vez de con una vuelta con dos. Y el 900 es como el 540, empiezas al revés, empiezas mirando al otro lado y en el aire das dos vueltas. Joder. Es una pasada. Y luego el Geiger es como si fueras a hacer una salida mortal desde la barra, ¿no? O sea, una salida para caer de pie en el suelo. Pero la haces en diagonal y en vez de caer al suelo, te agarras a la barra otra vez. Son cosas ya un poco Qué movida, ese más no, no, no, difíciles, o sea, digamos. como un Sí, sí, tirabuzón sí. así raro y luego te vuelves a enganchar o... Exacto, sí. Es como si fueras a salir dando una voltereta mortal hacia atrás, pero la das medio de lado y al estar medio de lado, pues te giras un poco como en tirabuzón, por así decirlo, y te vuelves a agarrar. Eso, Está eso. muy bonito, ¿sabes? Es muy creativo todo y la verdad que impresiona verlo y queda genial. Eso me recuerda muchísimo a gimnasia deportiva, ¿no? En la barra, ese Sí, tipo no, no, de... es un ejercicio, el Geiger concretamente Claro, claro, es un claro. ejercicio de gimnasia artística. Lo que pasa que en gimnasia lo hacen con muchísimo impulso porque vienen de varias vueltas completas en la barra y son barras flexibles, no son barras rígidas como las de calistenia. Claro. Y el tío te lo hace con el cuerpo completamente estirado en el aire. Nosotros lo hacemos encogidos porque si no las piernas nos tocan en la barra porque no podemos coger tanto impulso como ellos. Bueno, hay gente que ya está cerca de hacerlo estirado, pero Sí. todavía no se ha conseguido. Y giros completos en la barra, o sea, como si fueras ahí, no sé, Sí, como eso se llama, se eso lo hace. llamamos gigante. Y sí, más bien es una transición. Por ejemplo, a lo mejor estás haciendo una plancha en la barra arriba, Sí. y te estiras como a pino Y y dejas luego caer das el el pie. giro completo y ya enganchas con algún otro truco y demás. O sea, son como transiciones. Decías que la gente que venía de escalada, que tenía facilidad, pero vamos, un tío que venga de gimnasia deportiva, vamos, una También. chica, yo he Sí. visto. Estuve una vez aquí cerca en Madrid, en Coslada, hay un centro de gimnasia deportiva y hacen clases para adultos. Estuve hace ya 2 o 3 años y antes de empezar había una niña, tío, tenía 9 o 10 años haciendo eso que dices tú de gigantes, o sea, pasando por encima de la barra una, otra, otra, y dices, hostia, ¿sabes? Y Sí, sí, luego sí. yo me acuerdo que, vamos, había un foso, que eso sería la hostia para entrenar, un foso con las anillas, que el foso era como una piscina llena de cuadraditos de goma espuma, que te puedes caer como quieras, que te da Sí. igual. Y venga, hacer ahí y tal. Claro, yo iba ahí, tío, me hice un muscle up y digo, ¿qué más queréis que me haga? ¿Sabes? Y la gente ya hacía sus volteretas en las anillas, ¿sabes? Que es que es otro nivel, es otro. Uf, a ver, es la leche, tío. Es diferente, pero muchos de los mejores del mundo de calistenia y los que más entrenan y tal, utilizan esos fosos también para practicar y utilizan las barras flexibles Claro. y luego se van a la barra normal. Pero también es verdad que mucha gente lo ve como, eso es otro mundo, como queriendo decir que es muy superior, pero no lo es, ¿eh? No lo es para Claro. nada. Y de hecho eso, a uno que sea muy bueno en gimnasia, lo pones a hacer los ejercicios difíciles de calistenia y obviamente tendrá una cierta facilidad porque ya tiene como un bagaje, ya tiene una práctica, pero no es que los haga sin despeinarse a la primera y tal, ¿sabes? Sí, Que no es claro, así. lógicamente, No claro. es, no es, o sea, transfiere bien y es más técnico también, la técnica es mucho más estricta en gimnasia, pero no quiere decir que sea la gimnasia mucho más difícil y la calistenia más fácil, ¿eh? Porque Claro. lo he visto en mis propias carnes que no. Y luego Y al ser la. en calistenia, al no haber tanta colchoneta, tanto foso, y al no ser la barra flexible, sino que ser una barra rígida, da más miedo, hay que echarle más valentía ahí y cuesta, ¿sabes? Cuesta porque cuando la barra es flexible, sales disparado, sales rebotado. Claro. Pero con una barra rígida no, con una barra rígida depende todo de cómo hagas tú el movimiento. No, simplemente la barra ya el cambio de eso, de percepción tiene que ser bastante bastante Sí, grande. se nota, Vale, se va nota. vamos a hablar de la parte chunga. A ver, esto me lesiones más frecuentes que tenéis los en plan en dinámicos, ¿vale? Vamos a centrarnos en dinámicos. ¿Cuál es Nada, en dinámico, ¿no? caídas o quizá a lo En mejor dinámico, hombro sí. tal, La ¿no? lesión más común es lo de los callos. Sí, Bueno, se pero eso puede le considerar lesión, lesión. sí, bueno, sí, bueno, Se abren los sí. callos también. Cuando practicas mucho dinámico, aunque no se te abra el callo, te empieza a arder y llega un punto en que solo colocar la mano en la barra ya te duele y tienes que parar y descansar un día o dos para que se te recupere. Y luego, nada, aparte de eso no hay tanto, ¿eh? Por dinámicos, lo más que hay a lo mejor alguna torcedura de tobillo, alguna torcedura de muñeca, pero sinceramente me parece que hay muchas más lesiones practicando tensión que practicando dinámicos, porque los que practican tensión les pasa mucho que a lo mejor Pues son más principiantes, están ahí con sus flexiones, sus fondos, sus historias, y de repente dicen: voy a probar el back lever o voy a probar la plancha, a ver qué tal. Y hacen un intento ahí a muerte de back lever o de plancha y les da una tendinitis en el hombro, en la muñeca, en el codo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como Claro, que claro. fuerzan, es muy fácil forzar, no requiere sino planteártelo, y se lesionan más que los que hacen dinámicos. Los que hacen dinámicos sí que he visto, por ejemplo, hace poco un chico del parque se torció la muñeca, tuvo un esguince y lleva un tiempo ya que no ha podido entrenar porque se cayó de arriba y al apoyar apoyó mal la mano y se torció. Y Claro. también he visto a alguno, por ejemplo, ayer me mandó un chico un vídeo que se hizo daño en el ligamento de la rodilla porque cayó y practicó un 540 en un suelo duro, en una barra que estaba en cemento, y al caer cayó medio de lado y la rodilla se le fue para adentro y se jodió el ligamento y tal. Pero no son tan comunes como podría parecer, la verdad, me da la sensación a mí. Igual más por también, o sea, más que por el ejercicio en sí que hace, sino por la experiencia que tiene, ¿no? Yo veo los chavalillos ahí en el parque, ahí desgañitándose para la dominada, y dices, madre mía, este chico, ¿sabes? Y seguro que van otro día, Sí. otro día, otro día, y dices, si es que, pues eso, que no te lesionas pues porque tienes 15 años, 16, y casi que tu cuerpo lo aguanta todo, ¿no? Pero dices, joder, Sí. No, y por ejemplo, para los que somos muy miedicas como yo, sí. se puede practicar todos los trucos muy progresivamente. Por ejemplo, el swing 360, que hace poco lo volví a retomar desde cero porque quería mejorar la técnica y tal, lo empecé practicando parado, colgado en la barra y solo practicando el juego de piernas para sacar bien el giro de cadera. Luego le metí un poquito de balanceo. Un poquito de balanceo con el giro de piernas, cada vez un poquito más, cuando me iba viendo seguro, un poquito más, hasta que ya lo hacías en una altura más considerable, que ya sería un poco más arriesgado, pero claro, he hecho tantos intentos anteriores con poco impulso y demás que ya lo tengo más que interiorizado y no me voy a caer, ¿sabes? Y Claro. en ese sentido, pues vas seguro porque vas con mucha progresión, te pones la colchoneta, lo practicas en barra baja, nunca te la juegas de venga. No lo he hecho nunca y ahora lo voy a hacer en la barra de 2 metros 20 y le voy a dar con todo a intentar caerlo ya perfecto, porque ahí es cuando sí que te puedes dar. Sino que, bueno, pues primero voy a hacer un cuarto de giro, luego voy a hacer medio giro en barra baja, luego voy a hacer tres cuartos de giro en barra baja. Cuando ya lo tienes ahí bien, pues ahora voy a hacer un cuarto de giro pero en la barra alta. Y vas progresando así y no hay tanto riesgo, la verdad. Yo, por ejemplo, creo que nunca me he lesionado haciendo dinámico. Creo que nunca me he lesionado. Alguna vez que he tenido algún dolorcillo en el hombro por algún mal gesto, de típico como que parece que se te va a salir el hombro. Sí. Pero tipo que te duele un ratillo y luego se te quita, ¿sabes? Y no ha pasado de ahí. Sí, sentido común y eso, si vas a hacer, pues lo que dices tú, si llevas tiempo sin hacerlo y tal, o no has hecho nunca, pues si vas a hacerlo en la barra alta, pues tienes todas las papeletas. Si vas con cabeza, Claro. pues oye, un día puedes resbalarte o lo que sea y tener un pequeño accidente, ¿no? Pero que es más sentido común, vaya. Sí. Oye, trabajo de pierna. No veo mucho aquí a los calisténicos hacer ahí de los parques, hacer mucho trabajo de pierna. Yo hace poco, bueno, este mes, estamos en abril, saqué el curso de sentadilla, precisamente un poco también por eso, ¿no? Porque parece que la calistenia solo es, bueno, y más incluso la de la calle es solo la barra, para verme tocho de arriba y la pierna, pues da igual, ¿no? Sí, es algo con lo que hemos estado luchando yo personalmente y los chicos que entrenan aquí conmigo que también están dándole caña a YouTube. A ver, en calistenia se puede entrenar perfectamente de pierna, no hay ningún problema. Totalmente Se de acuerdo, puede entrenar, se pueden sacar buenas piernas. Lo que pasa que, ¿no? Como pasa en el gimnasio también, es de las rutinas que a la gente menos les llama la atención y menos les gusta, ¿no? Entonces, los pibillos jóvenes en el parque y demás, no les llama mucho la atención hacer rutinas de pierna, entrenar piernas. Entonces, lo dejan un poco más de lado, ¿no? Ha pasado eso históricamente, pero últimamente, estos últimos meses, hemos estado dando mucha caña los que tenemos así un poco de influencia en redes sociales, por lo menos los que son más allegados a mí, Hemos estado dando mucha caña con que hay que entrenar piernas, con que hay que sacar buenas piernas. Nos hemos sacado fotos que se nos vean las piernas. Y de hecho, yo, por ejemplo, ahora tengo más piernas que nunca también. Y creo que hemos conseguido, en cierta manera, concienciar a la gente y están empezando a entrenar muchas más piernas. Ahora que ya más o menos hemos conseguido que la gente entrene piernas con calistenia y demás, lo que estamos intentando es quitar el mito ese de que con calistenia no se puede entrenar piernas, porque hay mucha gente que dice, no, vale, la calistenia está muy bien, pero luego las piernas las tienes que entrenar en el gimnasio para sacarlas bien, porque con calistenia no se puede. Entonces ahora con lo que estamos luchando es con eso, con decir, no, no, hay que entrenar pierna bien y se puede entrenar con ejercicios de calistenia de peso corporal. Lo que pasa es que obviamente hay que buscar pues un estímulo bueno, hay que buscar ejercicios más difíciles, hay que a lo mejor buscar un volumen de series y de repeticiones bastante alto para que te crezcan las piernas con ejercicios de calistenia. Pero poderse se puede y no queremos que haya esa imagen de que no, en calistenia no se entrenan piernas o con calistenia no se puede entrenar piernas, hay que ir al gimnasio. Me sumo a lo que dice, vamos, se puede, pero perfectamente. Lo que pasa es que igual el gimnasio, tú coges sentadilla, te pones la barra y vas sumando kilos y ya está. Pero tú puedes hacer Sí. sentadilla zancada, subidas a banco, sentadilla lateral, progresiones para pistol, o sea, y Exacto, y ponte a hacer, o sea, luego puedes hacer cuando infinitas. coges nivel vas haciendo pistol squat explosiva con Por eso, por salto, eso. otra que se llama shotgun squat, Claro. airborne, CC squat, hay montones que son bastante avanzadas, Sí. que trabajan muy bien y que se pueden hacer. Igual Poco te a poco las vas requiere, sacando sí, te requiere y... más conocimiento de ejercicios un poquito más tal, pero se puede perfectamente. Y luego hay un rollo, tío, súper chulo. A mí me gusta mucho practicar saltos al cajón, o sea, tipo de CrossFit, pero no como metabólico, sino a un cajón alto, que esté a 80, a un Cada vez más metro. alto, sí. Tipo un poco lo de los dinámicos estos, ¿no? Y mola un huevo, Sí, tío. Y ser capaz como de... un ¡guau! reto así. Y es mucho, lógicamente es fuerza, pero es mucho también coordinación y romper una barrera, ¿no? En la cabeza de, Sí. venga, soy capaz de hacer eso. Sí, yo lo he hecho, eso de ir subiendo cada vez más y tal, y es como que tu cerebro te dice, más alto de esto ya no. Sí, Y es tú verdad, tío. dices, ¿y por qué no? Si es 2 centímetros más alto que el anterior. Y tienes como una barrera ahí que a veces es difícil romperla, pero sí, cuando lo consigues, te sientes, es muy gratificante. Es una de las cosas más gratificantes de la calistenia, no poder hacer un ejercicio y con el tiempo conseguirlo, ¿no? Pues con piernas se puede hacer igual. Lógicamente, totalmente de acuerdo. Lo que pasa, lo que yo veo, por ejemplo, también pasaba la escalada, es decir, joder, si yo voy ahí, tengo que tener piernas de palillo, ¿no? Para luego, pues, hacerme el 720, no sé qué grados serán ya. No, si tengo, yo que sé, 1 kilo más de pierna, me penaliza, ¿no? Es un poco. No, es No, no, un pero también argumento. es otro mito realmente, porque te digo, yo por ejemplo, ahora tengo más pierna que nunca y peso más que nunca también y estoy mejor que nunca en la mayoría de ejercicios de tensión y de dinámico, ¿sabes? Estoy, por ejemplo, en el front lever. Nunca había tenido tan buen front lever y ahora tengo unas piernas bastante decentes, ¿sabes? Es un mito porque el peso, cuando tú subes de peso en piernas y tal, el peso no está en los tobillos, está en los muslos, en la parte de arriba, ¿sabes? Claro. Entonces no afecta tanto. El efecto es casi despreciable. O sea, supongo que a lo mejor si tuviera unas piernacas ahí de culturista enormes, supongo que ahí se notaría más. Y si tuviera unos gemelos ahí gigantes, pues también. Pero al ser un peso concentrado en los muslos, por tener unas piernas compensadas, como mínimo, que no sean patas de palillo, sino que sean unas piernas con su músculo y tal, no afecta tanto, yo creo. No, no se nota tanto. Y de hecho, yo lo he comprobado y lo he demostrado. Si miras mis vídeos de Instagram, por ejemplo, los que tengo últimos así, que son solo de plancha y tal, se me ven las piernas decentes, no son patas de palillo, y hago unas planchas pues mejores que nunca. Sí, Así que mira, yo creo que un poco mito ahí también. es un poco ejercicio funcional, no sé si está bien dicho, pero que, o sea, práctico, ¿no? Para usarse. Me recuerda mucho a la analogía de la gente que hace, por ejemplo, gente que tengo seguidores, que hacen corredores de fondo o de ciclismo, y había un chaval que yo entrené que se puso a hacer calistenia, no había hecho nunca tren superior, hacía dominadas, o sea, hizo dominadas fondos en paralelas, pues pasó de 2 a hacer series de 7 y tal. Y lo notó, o sea, lo notó mucho para bien en la bici. También hizo trabajo de fuerza de pierna. Y luego eso, cuando se ponía de pie, tirar de los brazos y que parece un mito, ¿no? Claro, es que si cojo 2 kilos de músculo me va a pesar. Que no, que es un físico compensado que también vas a utilizar en cierta manera, lo vas a implicar de cierta manera en tu deporte, ¿no? O sea, que el argumento del principio, no, es más peso, puede tener lógica, pero luego te pones a hacerlo, a probarlo y dices, no, no, es que, no, no, no, no me Sí, es penaliza. que sí, la gente habla como si fueran atletas de alto rendimiento, ¿sabes? De mejorar su marca una milésima, ¿sabes lo que te quiero decir? Por Sí, sí, ejemplo, sí. en un ciclista que esté luchando por el récord del mundo, que cada milésima de segundo le cuenta y que con un año de entrenamiento consigue bajar su marca a medio segundo, ahí a lo mejor cualquier cambio de peso, cualquier cambio de musculatura y tal, lo va a notar, ¿sabes? Lo va a notar porque estamos hablando de un refinamiento ahí extremo, pero una persona que es amateur, que entrena por entrenar y tal, no va a notar absolutamente nada, ¿sabes? Un ciclista que no sea profesional y que coja músculo, es lo que tú dices, lo que va a notar seguramente sea positivo. No va a notar, igual que uno de calistenia, que entrene ahí por entrenar, por estar un poco en forma y tal, por coger 1 kilo de músculo en las piernas, no va a notar absolutamente nada, ¿sabes? No estamos Mira, hablando de esos niveles. pero es que te diría que ni eso. Mira, ¿sabes a quién vi yo hacer ¿sabes cómo es el ejercicio de Power Clean con la barra? O sea, le tienes como una cargada, pero en vez de estar en el suelo, está como más o menos pues, por las rodillas, ¿no? ¿Sabes a quién vi por primera vez hacer ese ejercicio, tío? Aquí. A Lance Armstrong. Ah, imagínate. Yo hace 1 millón de años que hacía triatlón y tal, bueno, empezaba a internet y tal, a ver vídeos de eso. El primer tío que vi hacer ese ejercicio fue ese hombre. Bueno, no hablemos luego de doping ni rollos, pero bueno, eso aparte. O sea, deportista altísimo nivel de trabajo de pierna, de trabajo de bici, y hacían ese tipo de trabajo. O sea, que es que, a ver, una cosa es que tú te pongas a hacer, por seguir con el ejemplo este del power clean, este hombre no se lo hacía con 40 kilos así, una serie, pues yo qué sé, series de 10 reps o lo que fuera, que ponerte a hacer una cargada con 120 kilos, ¿sabes? Que una cosa es hacer un Sí, no, poco. es que es eso. Por ejemplo, mira a Cristiano Ronaldo, que hace un montón de calistenia, hace un montón de dominadas, un montón de flexiones, un montón de abdominales y demás. Y es curioso, ¿no? Es en plan, una persona que entrena ahí 3 veces a la semana ciclismo y lo hace porque le gusta y poco más. Y coge y te dice, no, no quiero ganar músculo porque eso me va a afectar a mi calidad en el ciclismo. Y luego Lance Armstrong Claro. haciendo, ¿no? Haciendo ejercicio ahí a tope, haciendo cargadas y demás, Por sin eso problema, ¿no? Es que. como, ah, a ti te afecta y a él no. Es Claro. que al final lo que te afecta es positivamente. Claro, si le afectaría negativamente no lo haría, coño. Si es que es Claro, es lógico, que ¿no? es como que la gente por buscar excusas para no entrenar, las encuentra Sí. rápido, ¿sabes? No, te crees ahí, yo qué sé, movidas que has leído de siempre y tal, y ya te lo crees, es una creencia, y ya, pues, sacarte de eso, pues, es chungo. Entonces, hasta que no pruebas, yo creo que no hay forma de darte cuenta, ¿no? De ciertas cosas. En fin. Bueno, Yera, y para ir terminando esta charla, un libro, recomiéndame un libro, de lo que sea, aunque no sea de entrenamiento. Bueno, permíteme el spot publicitario, pero yo tengo un libro, ¿no? De calistenia que lo hice en colaboración ahí con un ilustrador muy, muy profesional, muy bueno. Guía completa de calistenia street workout. La verdad que el otro día lo tengo aquí en casa, ¿no? Y el otro día lo Sí. estuve repasando, ¿no? Porque hacía tiempo que no lo miraba y tal. Y me sigue pareciendo que está genial, tío, como introducción a la calistenia, Sí, para para ver ahí. cuáles son los ejercicios principales, qué músculos trabajan, cuáles son las progresiones principales, cuáles son los métodos de entrenamiento más comunes y tal. La verdad que estoy bastante orgulloso del libro como introducción a la calistenia y como para alguien que no sepa lo que es y quiera tener una referencia ahí. Me parece que está genial, así que eso. Y si te tengo que recomendar un libro que no sea ese de calistenia y tal, sino de cualquier libro en general, mi libro preferido yo diría que es El manantial de Ayn Rand. No sé si por No, casualidad lo no lo conoces. conozco, tío, el manantial. El manantial de Ayn Rand. Se escribe Ayn Rand. ¿Sí? R-R-A-N-D. Lo Es una escritora. Está genial, tío. Te lo recomiendo total porque yo creo que ese libro es el que más me ha cambiado en cuanto a mi forma de ser, en cuanto a lo profesional, en cuanto a la forma de trabajar, en cuanto a la forma de ver el trabajo y demás. ¿De qué va el libro un poco? Flipante. Va de. Esta mujer, Ayn Rand, tenía una filosofía que se llama objetivismo, que lo que te dice es que cuando una persona se dedica a algo, porque le gusta y es su pasión, eso es lo más importante para ella, como que esa persona se tiene que dedicar con toda su alma y hacerlo tal y como le sale y ser fiel a sus principios y trabajar. Entonces, en el libro te plantea la historia de un chico que quiere ser arquitecto. Y lo quiere ser porque le encanta, porque él es un chico que a lo mejor cuando ve una montaña, ¿no? Por ejemplo, el libro se llama El Manantial por eso, porque ve una montaña que tiene una pequeña cascada y él se imagina ya la construcción de un manantial, cómo estaría diseñado, qué colores tenía. Es como que él lo ve clarísimo y le sale de dentro y lo tiene que hacer. Y él se quiere dedicar a ser arquitecto por eso. Y entonces, cuando le mandan un trabajo, oye, mira, hazme un edificio, pero ponle columnas grecorromanas y ponle un balcón con una gárgola y ponle no sé qué. Él lo ve eso como una aberración y no lo quiere hacer porque no es lo que a él le sale de dentro, no es como él, la visión que él tiene. Entonces, él sufre un montón por eso, porque tiene que rechazar trabajos, porque hace unos trabajos que no son lo que todo el mundo cree que es lo correcto y lo que todo el mundo ve y la gente le critica por eso. Y sin embargo, te plantea la historia paralela de uno de sus amigos, que es al revés, no le gusta para nada la arquitectura, pero quiere ser arquitecto para ganar dinero y porque quiere hacerse famoso y porque quiere ser popular y se vende completamente en ese sentido, hace todos los edificios con las columnas romanas, con no sé qué, y te plantea las historias paralelas de cómo uno en principio sufre por eso, pero en el fondo es feliz, es fiel a sus principios y es una persona coherente. Y el otro triunfa, se vuelve un arquitecto de éxito y tal, pero en el fondo es un miserable porque está haciendo algo que no le gusta, está fallando, se está vendiendo y está genial. Y a través de la historia esa, pues te introduce a esa forma de ver las cosas que creo que no sé, que aporta muchísimo de cara, sobre todo a lo profesional y demás. Me Está mola, genial. tío, me mola. Pues lo dejo en las notas del episodio por si alguien le interesa también, pero yo lo voy a leer. Genial. Y Geray, ¿dónde te podemos encontrar? Por ahí en el mundillo este. Imagino que hay en Santa Cruz, ¿y dónde más? Por ahí en internet. Sí, lo que estamos ahora dándole caña muchísimo es con el tema de la aplicación. Tengo una aplicación de calistenia que se llama Calistenia App, ¿no? De calistenia con app, con dos P. Con dos P's. Y estamos trabajando muchísimo ahora en eso porque es una forma de que la gente, ya que no hay monitores de calistenia y demás, pues que pueda ahí consultar rutinas que pueda hacer. La aplicación se puede usar de forma gratuita, se pueden ver todas las rutinas sueltas, que son más de 180, y puede ser una buena guía para la gente que quiera entrenar y demás. Así que por ahí pueden tener una referencia. Y luego, nada, en YouTube, Geray Street Workout, en Instagram, Geray Alonso. Y por ahí es por donde más le estoy dando caña. Así que Instagram. por ahí me tiene. Ah, Vale. y el podcast, si puedes dejar mi podcast, Es ya verdad, que tío. a lo mejor a la gente que esté escuchando esto, pues obviamente le gustarán los podcasts y le gusta este formato y demás, pues tengo aquí un podcast en iVoox y en todas las plataformas y tal, que se llama Podcastenia. Yo todo le meto Podcasting. lo de calistenia a los Así nombres. es fácil de recordar. Sí. Vale, pues dejo los enlaces. La Calistenia App. Tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram y tu podcast. Tenía tu podcast de iVoox en cualquier plataforma como un podcast, como esto, vamos. Sí, y dejar el del libro también, ya que estamos, ¿no? Venga, y el libro de Guía Calistenia Que Street Workout también, venga, dejamos ahí todo. Tenéis para elegir, hoy tenéis para elegir. sí, Sí. genial. Vale, tío, pues nada. Muchas gracias por haberte pasado por aquí. Y ya, pues nos hablamos, vamos, seguimos en contacto. Espero volver, sí. Genial, tío. Sí, hombre, yo creo que es el más invitado aquí a este podcast. Creo que ha venido ya 3 veces, ¿no? Está la Sí. tercera ya. Genial, genial. Yo Bueno, encantado. pues ya Ya haremos sabes. otra. Bueno, tío, pues un abrazo, Geray, gracias. Genial, genial. Saludos. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista con Geray. Os dejo las notas del episodio, todo lo que nos ha comentado, la guía esta de calistenia y street workout, que si no lo sabíais ya, el ilustrador soy yo, el ilustrador profesional, que son monigotes con palitos, pero bueno, que son de forma esquemática, que se entiende muy bien, que hicimos ya, creo, hace un par de años. Os dejo el enlace al libro El Manantial, a su aplicación de calistenia, su cuenta de YouTube o cuenta de Instagram, canal de YouTube, mejor dicho, y su podcastenia. Bien, nada más. Muchas gracias por estar ahí escuchando al otro lado. Gracias por esos corazoncitos de me gusta. Gracias por compartirlo por ahí. Y gracias por haceros socios de mijimencasa.com. Nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.